Señores y señoras, estamos en el acorazado. Y hoy, por ser un día especial, porque además hoy es el último programa de nuestra primera temporada, estamos en el Estudio Áureo, mi padrino y amigo René Calderón en los controles, en la producción. Y hoy no vino mi padrino Elías Peralta porque se le descompuso su carro, que eso no es novedad. Y como buen ciudadano mexicano, deja todo para después, igual que yo. Entonces, bueno, no lo arregló y por ahí andará, a ver si llega en un rato. Mientras estamos aquí escuchando a Plastic Forks, una excelente banda que ya nos platicará aquí uno de nuestros invitados, el proceso de producción. Plastic Forks con la canción, déjenme ver cuál fue, pues es de su único disco. Un disco muy chingón, además que me suena como toda la onda europea y toda la onda que tenían como las bandas europeas de los 80s. Facing Your Love, Excelente rola. Y bueno, pues aquí andamos. Yo soy Marcelo, soy desmadroso, soy baterista, toco en Never After Before y maestro también aquí del Estudio Aureo. Me presento y quiero presentar a mis compañeros que son los invitados el día de hoy. Rafita, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Marcelo? Bien. Rafael Rosas. Rafael Rosas, para si voy a gobierno o algo así. Y eres músico desde hace cuántos años, Rafa. Pues no sé si sea músico. La otra estaba escuchando ahí en Facebook que si los músicos son los que estudiaron, los que no estudiaron. Ya no sé cómo te denominar. O sea, el Facebook ya se volvió un referente. Sí, lo que dice el Facebook dice, es lo que somos. Es que una chava dice, no, oigan, los músicos, los cantantes son músicos también, porque hay unos que estudiaron y otros que nada más cantan. ¿Sí lo viste esa? Sí, claro. Entonces hizo un desmadrote. Entonces, ahorita que me preguntaste eso, como que pinche flashback. Dije, ¿diré que soy músico o no? Sí. Si no, al rato me satanizan. Y como Cuernavaca es tan chico, van a decir, ese güey dijo que era músico, güey. Ahora que lo compruebe. Ahora que lo compruebe, si no lo quemamos en leña verde. Vocalista, guitarrista, productor. Papá, eso es lo más importante. Eso es lo más chingón, ser papá. Es lo más chingón. Los demás pinches títulos. Ah, los demás. Eso sí me puedes decir, ya, compruébalo. A ver. Pues, si quieres te lo compruebo, ¿no? Pero pues ya hacerme cargo, no sé. Bueno, y también tenemos a Serge, Sergio. Master Marcelus, ¿cómo estás? Aquí estamos. Y también baterista, bajista. Baterista, pues es que sí, baterista, bajista, guitarrista, pianista. Bueno, solamente me atrevería a decir baterista, percusionista y pianista porque... Pero también le pegas al bajo, te he visto tocando en sí, vivo. Sí, muy poco, pero sí, digamos, puedo acompañar bien. Y lo que pasa es que en bajo y en guitarra siempre fui autodidacta. Sí. Entonces no me considero ni bajista ni guitarrista porque pues, puedo acompañar, pero nada más. También de Meteora. También de Meteora. Ahora Turbo, exactamente. ¿Y qué más? Pues nada más, por ahora nada más. ¿Y un carrito de hot dogs a los fines de semana? Los fines de semana, depende, a veces son elotes, según la temporada. Y además tienes una postura ideológica interesante, ¿no? Platícanos un poco, ¿qué más haces? Sí, bueno... ¿Qué más te interesa? Es que, digo, de carrera soy comunicólogo también, pero... pues sí, o sea, si te refieres como al asunto del feminismo, pues sí es soy abiertamente feminista. Con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Sí, claro. Como mucho rechazo de parte de mucha banda, aceptación por parte de otra banda, pero soy activista, entonces yo me dedico a la capacitación, me dedico como a promover temas en escuelas, en empresas, en dependencias de gobierno, y pues estamos como en la movida también. ¿Y cómo estamos en Cuernavaca en ese sentido? ¿En pañales? ¿En las cavernas? Pues yo te lo pongo así, en 2015 Yautepec fue considerado el peor municipio del mundo para ser mujer. ¿Del mundo? Del mundo. Sí, lo había escuchado yo. Se retoma la cantidad de personas que viven ahí versus la cantidad de violaciones, delitos sexuales, acoso, feminicidios, en fin. Entonces, haciendo ya la cuestión estadística, se dice, bueno, es que es el peor del mundo para ser mujer, sobre todo mujer adolescente. Puta, pues qué desagradable. Entonces, ya lo había escuchado, eso ya tiene ese como 3 años el título ganado. Sí, fue en 2014, creo. Porque además estamos a 30 minutos de Yautepec, ¿no? Claro. O sea, entonces, seguramente las repercusiones a Cuernavaca nos llegan también. Sí, claro. No estamos muy lejos a lo mejor de eso, ¿no? Sí, no, como país a nivel mundial tenemos cifras terribles. Pero sí nos falta bastante. Pues qué interesante. Y Rafa, también cantas en Ámsterdam. Sí, Amsterdam es una banda con la que trabajo. Hacemos covers. La neta, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Y Meteora, pues también, ¿no? Y produzco, canto, toco algo del piano. Pues guitarras, ¿no? De hecho, yo era guitarrista, bajista. Fui mucho tiempo bajista antes de ser cantante, ¿no? Y ahora, pues soy cantante. Y me considero también guitarrista. Siempre me considero como músico también, pero la gente me vincula más con cantar, que es lo que más me ven haciendo, ¿no? ¿Cómo te nace la primera necesidad, la necesidad primaria de expresarte a través de la música? ¿Cómo fue? No, pues ahí sí está cañón. Mi mamá es actriz, entonces desde chavito, me acuerdo que una vez los fui a acompañar, tenía 6 años, 5, me acuerdo, y acompañé a mi jefa con una amiga de ella, a Lojin Jolisli, a hacer esta audición. Sus hijos iban a hacer la prueba, sí. Y yo nada más estaba ahí acompañando. Entonces dijeron, pues ya está Rafa de una vez y sobró un lugar para una audición. Pues que lo haga él, ¿no? Pues yo no estaba ni preparado. Bueno, obviamente pues te iban a ver ahí nada tus capacidades, ¿no? Tenías aptitudes o no de chavito. Y entré yo y lo más cagado es que yo me quedé en el Eugene Jolisle y los cuates esos que iban a acompañar, ¿no? Entonces fue un desmadre ahí con la amiga de mi mamá. Pero me quedé ahí, estudié violín un rato. Y después estudié mucho teatro. Iba a ser actor yo. No sé, sí. Pues iba a ser actor. Estudié mucho teatro con Mariela Flores, allá en México mucho tiempo también, en Coyoacán. Pues aquí con Martín Zapata estudié muchísimo tiempo. Hice varias obras de teatro. Fui actor de doblaje mucho tiempo. Pero siempre tuve la necesidad, yo creo que musical, como que me jaló más la música. Es como... Para mí siempre ha sido como un poco más de catarsis la música. Uh-huh. La actuación también lo es, pero la música implicaba cosas como más... como melódicas, armoniosas, más como... me gustaba más eso, ¿no? Y siempre escuché música desde chavito. Entonces, estudié violín, después estudié en la superior de música, el clavecín. Oh. El clavecín estudié un año y medio, que es como del siglo XIX, el que tocaba Bach, así como... Sí, sí. De sí, las sí, cortes. Sí. Barroco. Barroco, exacto. Y después me vine aquí a Cuernavaca y pues conocí a la banda acá. No había carrera de música, no había nada de música. No había SEMA, no había nada. No había SEMA, no había... O sea, yo estudiaba teatro en el Ocampo, pero era un taller de teatro con Martín Zapata. Y después empecé a estudiar con Amparo Peñalba cuando apenas estaba el SEMA, algo de ópera. Y un año o dos estudié con Amparo. Y ya, y yo también soy escritor, o sea, estudié para eso, comunicólogo y periodista, ¿no? Y estuve escribiendo en periódicos, cosas así. Nunca me incliné totalmente por escribir porque pues, estaba muy mal pagado. Siento que pues, lo estudié para tener un título, una embarradita cultural, ¿no? Pero finalmente me considero también productor, empecé a ser autodidacta produciendo y después yo le pagaba a productores para que me enseñaran. Estuve mucho tiempo yendo a estudios a trabajar gratis, sí, con tal de aprender hasta que aprendí. Y después, yo creo que las ganas de hacerlo, ¿no? Las ganas de hacerlo me hicieron lo que soy ahora y pues eso soy. ¿Por qué decías al principio, por qué no se atreven, no nos atrevemos a veces los músicos a decir que somos artistas? ¿Cuál es el obstáculo para poder decir, pues soy artista, ¿no? No, o sea, bueno, yo al principio lo dije así como algo, como una broma, ¿no? O sea, pero digo, ¿crees que sí nos enfrentamos siempre como a ese... ese prejuicio? Es que yo no creo que un músico sea artista, ni creo que un artista sea músico, ¿me entiendes? Ah, sí, a ver, explícame. O sea, eso, o sea, un músico puede ser músico, ¿no? Pero un músico no es artista, vamos, ¿no? No, porque no está creando nada, está interpretando cosas, para mí. O sea, es lo que yo veo. Hay muchos músicos que son muy buenos, interpretan y se quedan así, interpretando cosas. O sea, que los músicos. Actores tampoco serían artistas porque interpretan. Depende qué tipo de actores, ajá, exacto. Depende qué tipo de músicos. Y a lo mejor si crean algo, podrían ser artistas, ¿no? O sea, el artista creo que es el que crea algo. Es que debería de ver un concepto, pero también si interpretas algo y lo llevas como no tal cual, ¿no? Si es como tu interpretación como muy diferente al original, a lo mejor podrías como desprenderte y llegar a ser un poco artista. Yo creo que el creador es el que es el artista, ¿no? Sí. No importa si estudio, ¿no? A mí... Sergio, ¿y tú desde cuándo empiezas a hacer música? Yo, yo tuve dos acercamientos en momentos diferentes. Yo el primer acercamiento que tuve con una batería fue cuando yo tendría, no sé, unos 4 o 5 años. Oh, bien chavito. Pero no tocaba, o sea, cuando me llamó la atención, muchos años después supe quién era. Sí. Había un programa en la tele que se llamaba Domingo Increíble. Sí. Una cosa de variedades, de invitados y tal, que era como gringo, pero lo pasaban en México. Y salió Tony Royster Jr. Sí. Que estaba bien morrito, tenía como 8 años, 7 años, una cosa así, y se aventó un solo increíble. Sí, entonces sí. Yo dije, órale, qué padre. Pues como lo vi niño, dije, yo quiero hacer eso. Pero todavía pasarían como unos 7, 8 años para que yo pues me... Y pasará toda mi vida para que yo toque como Tom Royce. Sí, no, claro, jamás en la vida. Para que yo toque como él tocaba en ese solo. Sí, sí. Y ya después fue hasta la secundaria que tomábamos clases de música, porque yo siempre estudié en escuelas abiertas. Entonces ahí no, en primaria no te daban música ni nada. Y en la secundaria, en primer año, pues te daban la flauta dulce, ¿no? Jamás en la vida pude con la flauta y jamás en la vida he podido con los alientos. Yo desde ahí deserté, dije, ni metales, ni alientos, ni nada. Sí, sí. Y entonces alguien me dijo, bueno, pues agarra la guitarra. Y dije, bueno, pues la agarro, ¿no? Y yo tengo un abuelo, que lo veía muy poco, que él tocaba con Lola Beltrán. Ah, ok. Entonces, pues es requintero y así. Y él le intentó enseñar ahí algunas cosas, pero pues yo no le aprendía mucho. Y pues finalmente yo empecé como solito, ¿no? A tocar. Y desde entonces para acá nunca solté la guitarra. Sí. Pero eso me fue como metiendo. Sí. Y después en la misma secundaria unos amigos así de coto me dijeron, oye, es que vamos a formar una banda, ¿no? Y nada más quedan dos vacantes. Queda baterista y queda guitarrista segundo. Sí. Y yo pues de pura mamada les dije, no, pues yo quiero ser baterista, ¿no? Pero ahí quedó y como al mes me empezaron a decir, oye, pues ya vamos a ensayar y que tu batería y que no sé qué. Y me empezaron a joder tanto que yo empecé a presionar a mi mamá, así como de, oye, pues es que una batería y cómpramela y no sé qué. Finalmente me la regalan y ya de ahí no la solté. La batería es un instrumento muy orgánico, ¿no? Es un instrumento que de alguna forma, al menos mi manera de verlo, es que me acerca un poco a los golpes, ¿no? A la violencia. ¿Te conectas con eso? Sí, es muy catártico. Es catártico, ¿no? Súper catártico. O sea, sí, sí, claro. O sea, la energía que sueltas, yo creo que en las percusiones en general, yo creo que es muy distinta a la que sueltas frente a un piano o a una guitarra, necesariamente. Sí, porque además en términos psicoanalíticos, la sublimación de golpear algo, pues claro, es hacer un hombre violento. Yo tiendo a ser violento, entonces salgo a las calles, pues ahora soy un hombre pacífico porque claro, soy baterista y de vez en cuando me aplauden y de vez en cuando tienes como un reconocimiento social que permite pues esta violencia interna transformarla, sí, en algo constructivo, ¿no? Exacto, y es que es eso, o sea, yo creo que todas las personas tenemos como cierta carga, pues eso, violenta, ¿no? O sea, no que sea natural, es un debate aparte, pero yo creo que pues por las vivencias y tal. Y a mí hay dos cosas que me sirven mucho para hacer esta catarsis. Una es las percusiones o la batería y otra son los dibujos. Ah, también dibujas. Yo, sí, a mí me gusta mucho dibujar también desde muy chiquito y mis dibujos son verdaderamente violentos. O sea, sí, son sangre, sí, y vísceras y tripas y cosas que quien me conoce en la calle me dice, pues es que tú no te ves como así. Y justo por lo que tú dices, ¿no? Claro. O sea, porque sacas toda esa parte como incluso medio sádica, sí, sí, en otros contextos, justamente para no generarte broncas en la calle, ¿no? Tienes una colección que he visto, me gusta ver tus dibujos y me gustan. Muchas gracias. Y tienes una colección de los hombres viejos. Sí, es que de repente me dan como me surgen ideas y tengo como que llevarlas. Ahorita estoy justamente haciendo una de payasos. Ajá, sí, pero son payasos como en contextos diferentes. Sí, y sí, son de repente de personas que ven la calle y me generan una idea. Justamente hace un ratito aquí afuera veía yo a una niña, una chavita, sí, evidentemente que está pidiendo dinero, sí, sí, que en algún lugar de aquí al lado le dieron un mollete, sí, y entonces ella se sentó en la banqueta y se lo estaba comiendo con un amor, casi con unas ansias, que yo la veía y yo no sé si se me antojaba el mollete o me daba tristeza verla o algo, pero esa niña la voy a dibujar, o sea, a lo mejor no ella, pero ese fenómeno, ese sentimiento lo voy a dibujar. Y eso es un poco lo que pasa. Y esto de los hombres viejos, yo que he visto tu colección, me parecen abusadores. No sé por qué me tienen, da... Tienen como ese dejo. Lo que pasa es que particularmente esa serie la dibujé en un periodo, en 2 semanas, en las que justamente estaba yo dando talleres sobre masculinidades. Ah, ok. Y entonces, pues, ya, o sea, leyendo ya como autores y tal, pues te van describiendo como los tipos de masculinidad y a partir de eso es que como que yo, digamos, pude simbolizar, ¿no? Todas, sí, las, sí, características de una o de otra o de otra, y yo me imaginaba personajes específicos y dije, bueno, pues más o menos así es esto, ¿no? Y sí, todos tienen como este dejo como del hombre macho, pero en diferentes contextos, ¿no? El hombre macho viejo pobre, sí, el hombre, sí, macho viejo que es muy adinerado y el hombre macho viejo que no es fuerte, pero se ve como muy intelectual. O sea, ese tipo de como conceptos, ¿no? ¿Cómo llevas esto a la música? ¿Tiene alguna relación específicamente, sí, con Meteora? Yo creo que sí, en tanto mi postura como músico como integrante pues de la banda, y o sea, eso me refiero como a nivel ensayos, ¿no? A nivel convivencia con la banda, a nivel ese tipo de cosas. Yo con Rafa pues tengo una conexión muy, muy chida porque nos entendemos mucho, ¿no? ¿Son, o sea, amigos ustedes? Sí, sí, sí, sí, sí, yo, sí. ¿Se puede tocar amigos con un amigo? Yo, sí, claro, yo creo que para tocar tienes que ser amigo. Seguro, sí, sí, yo sí estoy completamente de acuerdo con eso. Si no, aunque toques, aunque interpretes bien, algo no vas a proyectar, ¿no? Sí, ahorita, sí, que hablaban del asunto de ser artista o ser músico, hay quien define como el arte como la capacidad estética, ¿no? La capacidad estética en tanto la cualidad de provocar algo, ¿no? Uh-huh, sí, puede, sí, ser provocar asco, puede ser provocar miedo, puede ser lo que sea. Pero si provocas algo en otra persona, con algo que tú estás interpretando, para mí, estás haciendo arte. Sí. Y entonces yo creo que cuando tocas con personas con las que te llevas bien, con las que estás a gusto, con todo esto, pues generas algo, ¿no? O sea, aunque la música esté fea o no esté terminada o esté a medias o toques solo con una guitarra medio desafinada, o sea, si tú provocas algo en la gente, pues finalmente eso es arte, ¿no? Ok, pues muy interesante. Ahí nos quedamos. Vamos a escuchar ya algo de nuestros invitados. Pues tengo aquí el disco completo, Día Dorado, y vamos a poner una de mis favoritas, El Universo Caerá, de Los Compas, que aquí están. Muchas gracias por haber venido. Vamos a continuar platicando con ellos. Esto es El Universo Caerá. caerá de Meteora. Vámonos con esto. Bueno, pues estamos aquí en el Acorazao. Estamos un poco más serios porque no vino el hermano. Y yo con el hermano lo conozco hace probablemente unos 25 años. Y he hecho mucho desmadre con ese güey. La verdad, que llegue, se le extraña al pinche hermano. Pero bueno, escuchamos El Universo Caerá. Aquí canta Lalo, hermano de Rafa. ¿Por qué deciden que esa la debe de cantar Eduardo, Rafa? Pues yo no, lo decidió él. Sí, él la hizo y él le quiso cantar y pues digo, no había como... No había tanta bronca, digo, yo he sido el cantante, pero no tengo bronca si canta alguien, si Sergio quiere hacer coros, o sea, es como... Nunca he sido como el cantante, ¿no? Es porque como... además pensemos en Depeche Mode, la gran banda, ¿no? Martin Gore, ¿no? Martin Gore, David Gahan. Siempre canta una canción, ¿no? Y en vivo canta, tiene un segmento, ¿no? Digo, estamos pensando en las super grandes ligas, maestro. Pues todas las grandes bandas tienen siempre como dos vocales o alguno de apoyo, ¿no? Está Michael Mills, Michael Stipe en R.E.M., que ajá, siempre tenía el bajista, era el que hacía los coros. Chingonas. En YouTube pues está The Edge, ¿no? Que hacía voces bien chidas. O sea, siempre hay un segundo, ¿no? Richard Wright en los Pink Beatles, Floyd. Richard Wright, o sea... Y, pero también hay bandas de un solo cantante muy buenas donde el cantante tiene que hacer todas las voces. Por ejemplo, estaba viendo ayer en Spotify, en YouTube, un concierto de los Tears for Fears. Ajá. Puta, qué bien cantan. O sea, ya están... Cantan poca madre los dos. Sí, wey. Es una banda bien, los bien cabrona. Los dos, ¿no? No, sí. Ajá, bien cabrona. O sea, tienen así... Estos... Onda hasta progresiva por algunos momentos, sí, ¿no? O sea, y pop progresiva, así. Beatle, todo tienen, güey. Sí. No los había escuchado con dedicación. Entonces dije, no, están bien cabrones. Oye, ¿de qué escribe Meteora? ¿De qué trata lo que hace Meteora? Pues de todo, ¿eh? O sea, finalmente escribimos de todo lo que todo mundo escribe, pero pues diferente, o sea, cada quien... ve la vida su diferente. ¿Cuál es su aproximación hacia lo que todos escriben? ¿Escriben del amor? Pues sí, del amor y del desamor, y del amor no nada más como el amor de en pareja, ¿no? Sino el amor a ti mismo. Y el amor que te dejas de tener a ti mismo, ¿no? Ultraviolete es esa, ¿no? El amor que uno ya no siente por sí mismo y es una depresión profunda, ¿no? Bueno, que a mí personalmente me pasó eso y lo plasmé en Ultraviolet, ¿no? Esa rola, de eso habla la letra, ¿no? Que ya la escucharemos ahorita más adelante porque pues es la última canción que han sacado. ¿Cuál es la dinámica, Sergio, en un ensayo de Meteora? ¿Cómo pues, son? Depende. Si es una cosa como de composición, pues literalmente llegamos, armamos y empezamos a palomear. Llamean. Sí, estamos llamando un rato. Generalmente es como o yo lo recuerdo así, que tocamos algo como para calentar, ¿no? Uh-huh. O sea, y me refiero que alguien empieza como a tocar así una onda que te gusta, medio bluesera. Sí. Y le seguimos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la banda, pero estamos tocándola y así como calentamos y pues empezamos como a conectarnos. Y pues ya alguien dice, es que yo tengo esta idea, ¿no? Esta progresión. ¿Entre todos componen? Sí, pues de hecho sí. Y estamos mucho en la onda de, no sé, yo, aunque soy baterista, sí se me ocurre, oye, ¿por qué no aquí le metes este acorde en lugar de este otro? O Edson o Rafa me dicen, no, pues sabes qué, prueba con un parón aquí o prueba con este ritmo así. Entonces como que estamos ahí medio partícipes en todo, ¿no? Al mismo tiempo. ¿En qué momento se han enojado los integrantes de Meteora? Nos enojamos por... ¿De qué se enojan entre ustedes? Es que yo creo que los enojos, supongo que en todas las bandas empiezan por alguna babosada, ¿no? O sea, si uno viene de malas y te tropezaste con un cable, es como, es que siempre dejas tus cables ahí tirados y bla, ¿no? Entonces, pues más bien yo creo que es eso, son más que los enojos dentro de la banda, son cosas que ya traemos y que en ese momento catártico, pues revientan, ¿no? Y sí, o sea, de veras nos hemos enojado por cosas así babosas, ¿no? De veras por cables, porque yo no llevo un platillo, ¿no? Porque, digo, es un ensayo, ¿para qué llevo todos? Bueno, pues, no lo llevaste, entonces ya no puede sonar bien o así, ¿no? O porque alguien no se acuerda de la estructura de una rola, o porque se te olvida un pedacito de la letra, o sea, han sido como ese tipo de enojos, ¿no? Y yo creo que son como más bien simples, y pues tratamos en la medida de lo posible, pues, de resolverlos ahí mismo, ¿no? O sea, cuando salen esos enojos, pues los hablamos, o sea, siempre tratamos como de hablarlo justamente para que no se vuelvan grandes, algo que no tendría que serlo, ¿no? ¿Por qué te trajo Meteora? Tú veniste a reemplazar a... ¿cómo se llamaba? Jorge. A Jorge. Pues fíjate que es bien interesante porque yo llegué a vivir a Cuernavaca en 2012. Uh-huh. A mediados de 2012... ¿Vienes de dónde? Yo viví muchos años de mi vida en el DF. Sí. Y luego me fui a vivir otros 3 años a Chilpancingo, Guerrero. Sí. Y entonces ya de ahí me vine para acá. Entonces cuando yo llegué aquí a Cuerna, pues yo ya no estaba chavito, ya tendría, ¿qué fue? 2012, yo tenía 28 años, creo, 27, 28 años. Entonces dije, pues ya no estoy como para andar buscando una banda de morritos, ¿no? O sea, como que vaya empezando. Yo sí dije, a ver, me voy a meter a internet a buscar a las bandas de Morelos, porque yo no conocía a nadie. De Cuernavaca yo conocía a Ricardo Pompa, nada más. Había tocado con él hace muchos años. Que tocaba en Fouché, ¿no? Ajá, de hecho, cuando él estaba empezando en Fouché, sí, sí, teníamos otra banda en México que se llamaba Ina, que era como de un rock ahí medio alternativo, medio ambientaloso. Muy buena, por cierto. La neta, sí, estaba chida, estaba muy bueno ese proyecto. Pero pues, o sea, yo ahí lo conocí, ¿no? Y pues digo, esa banda pues se terminó y tal. Pero entonces yo llegué nada más conociéndolo a él, ¿no? Entonces él me dijo, no, pues hay muchas bandas, búscale y no sé qué. Y dije, bueno, y literalmente me metí a internet, a YouTube, a buscar bandas. Y dije, a ver, ¿qué bandas hay, Morelos? Sí, sí. Entonces me topé así con varios videos y me acuerdo que solamente tres bandas me gustaron, o sea, de las que yo conocí en ese momento, que fue una Meteora. Sí. Dije, güey, están muy chidos. Otra fue Plastic Forks. Sí. Que dije, están bien chidos. Y la otra fue X-1. Sí, sí. De ahí en fuera escuché otras muchas y dije, no me gustan, ¿no? O sea, tocan chido, pero no me gustan. Y entonces, paralelamente a esto, yo veo un anuncio que publica Lalo de que estaban buscando un baterista para la banda de covers. Sí, sí. Y entonces, pues así yo me contacté y les dije, oye, pues, ¿qué onda? No, pues es que estamos haciendo un casting. Yo dije, ay, casting, ¿sabes? En Cuernavaca, casting. Ajá, dije, güey, bájale. Pero efectivamente, cuando llegué al estudio, había un casting. Era un casting. O sea, iba saliendo otro güey con su tarola. Yo dije, ay, güey, sí, es neta, ¿no? Y ya, pues, pues ahí conocí a Rafa, ahí conocí a Lalo. Y pues eso fue como para la banda de covers, ¿no? Sí, sí. Y ya después me dijeron, no, pues es que nosotros somos Meteora. Y yo, ay, no mames, ¿a poco sí? Y ya. No sabía que éramos los mismos. No, ajá, no sabía, sí, pues sí. Yo la neta no sabía. Y ya después, pues es que, digo, el bataco de Meteora también era el bataco de la banda covers, de covers, sí, de los covers. Entonces, pues cuando se salió, él fue el que me dijo, oye, ¿y por qué no también te quedas con Meteora? Porque pues yo también ya me voy a salir. Entonces, pues lo hablamos y yo dije, pues perfecto, ¿no? Porque yo de verdad, se me hizo como de esas cosas medio místicas. Sí. Porque yo llegué a Cuernavaca y dije, es que yo voy a encontrar aquí un proyecto que ya tenga camino. O sea, que no sea una cosa nueva y empezar de cero y tal. Sí, sí. Entonces fue justamente lo que pasó, que la banda que me gustó cuando yo llegué... Fue Meteora. Entonces yo dije, la neta está muy chido porque... Y de hecho, desde el principio yo le dije a Rafa, pues es que a mí me gusta mucho el proyecto, o sea... Antes de que yo supiera que eran ustedes, yo ya quería estar con ustedes, ¿no? Dice mi padrino Alejandro Sanz que son raros los sueños que se cumplen. No sé. ¿Sí? ¿Será? Debe ser, ¿no? Entonces sí. Así fue como entras. Sí, así entré con ellos. Estuvo ¿qué raro. Se necesita para estar en una banda de rock en una ciudad como Cuernavaca, Rafa? Pues necesitas creer mucho en ti mismo. No creer en lo que la gente te diga. Que yo, o sea, yo he estado así trabajando toda mi vida. O sea, si fuera por la gente, yo ya sería contador, cabrón. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho la gente? Es que soy mal músico, que toco mal, güey, que mi música está de 3 pesos, que soy una copia barata de Zoé. ¿Te lo han dicho en tu cara? Sí, me lo han dicho en mi cara. Estás en Beer House, Elliot Flores o Elliot, no sé qué, es cuate mío, pero me lo dijo bien pedo, güey. Tú eres una pinche copia de 3 pesos de Zoé. ¿De Zoé o del vocalista? No, de las dos cosas. Ajá. De Zoé, más bien así como... Ajá. Como música, banda, ¿no? Como concepto. Como banda, como concepto. Y ya después llegué a mi casa y lo pensé, dije, ay, y en lugar de sentirme como reprimido, sentí como que dije, ay, qué chingón, ¿no? Que me comparan con una banda chingona, güey. Pues sí, güey. Una copia, pues qué no, bueno, güey. Es como te ganas una copia de Michael Jackson. Ah, muchas gracias, güey. O sea, soy Bruno Mars, pero también estoy chingón, ¿no? Claro, o sea, y bueno, también uno. Eso uno piensa, ¿no, güey? Digo, también uno fue a la escuela y tiene cerebro. Entonces, sí, exacto. Entonces, todo eso me ha ayudado mucho la educación que he tenido en mi familia, que es de artistas, de ser autocrítico, güey. Decir, bueno, pues si la neta estoy del nabo en esto y en esto no. Y pues hay un criterio en Cuernavaca y medio raro, ¿no? Hay ¿cuál un es criterio, ese? El criterio de Cuernavaca se maneja mucho de la amistad, cabrón. Entonces, si es tu cuate alguien, güey, es chingón, pero si no es tu cuate, es maleta, güey. Si es grabaste en un lugar donde todo el mundo grabó, son chingones, pero si no, no, güey. ¿No? No si se ve en todos lados, si eso, toca, Rafa. No es la naturaleza humana no de la sé. Que estamos hablando. No creo, güey. Yo creo que hay otros lugares que son un poquito más abiertos. No sé. O sea, la verdad no te puedo decir sí o no. Tengo cuates en México que han grabado en varios lados y siguen siendo cuates, ¿no? O dicen que sí están chidos en sus proyectos. Pero también visto en México lo mismo que aquí, ¿no? Pero en grandote, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo hablo de donde lo he visto, que es en Cuernavaca. Seguro, ¿no? Sí, sí. Que es lo que sé, pero a mí me vale madre. O sea, no es muy importante en mi vida. A menos que yo admire a una persona y le pida yo su opinión, sí tomo muy, muy en cuenta el punto. Pero si me están nada más chingui ching, no, haz esto así. Le digo, mira, brother, cada quien tiene sus expectativas de vida y cada quien sabe cómo hacerlo, ¿no? Y cambiarse los calzones. Entonces, no me digas cómo hacerlo si yo ya, ¿me entiendes? Yo tengo mi estrategia, tú tienes la tuya. Yo te la respeto, nada más no te metas así como conmigo, ¿no? O sea, eso sí me es cagante de repente. O sea, dices, entonces para ser músico en Cuernavaca habrá que tener como un criterio propio muy bien marcado. Un amor propio, más bien. Un amor propio, una autoestima muy alta. Sí. O para aguantar los embates, sí, pues, de los güeyes que se nos acercan, de los vecinos, sí, de los güeyes que no entienden un poco esta música que hacemos, claro, o que ustedes hacen. Digo, sí, me incluyo porque es una música que en un momento dado a lo mejor suena... Pues no regional, no es realmente. Ayer estaba hablando yo con el guitarro de los Plastic Forks, ¿no? O sea, en mi casa me decía el güey, hay que ser una banda, un dúo. Le digo, sí, pero como los Plastic, ¿no? Totalmente eléctrico. Invitamos a alguien a tocar la bataca, ¿no? Está pensando en Sergio, ¿no? Entonces, sí, porque sí, pues tenemos como un criterio así. Y me decía Lulo, sí, pero la única condición que yo te pongo si armamos el proyecto es que no toquemos en Cuernavaca, Lío, porque dice, no, yo no quiero ser una banda de Cuernavaca, porque, y tiene razón, mijo, el punto es de que tocas en Cuernavaca y te etiquetan como la banda de Cuernavaca que toca esto, ¿no? La banda de Cuernavaca que toca electro, la banda de Cuernavaca que toca metal, la banda de Cuernavaca, o sea, ya eres la banda de Cuernavaca, güey. No, yo quiero ser una banda de internet, güey, yo quiero ser una banda que se vea en todos lados, no la banda de Cuernavaca, ¿no? Sí, sí. Porque automáticamente entras en una, en un concurso, güey, ¿no? De la gente que te va diciendo si estás chido, si no, cómo te ves, cómo haces las cosas. Y yo ya estoy... Pero no nos exponemos al momento, no sé qué piensas, Sergio, pero no nos exponemos al momento de decir, yo toco y voy a tocar en una banda. No nos exponemos a esa, claro, esa competencia, es que eso ese pasa juicio siempre de los demás. Es que yo creo que un poco, o sea, lo que dice Rafa, como que un poco respondiendo a la pregunta previa, ¿no? ¿Qué se necesita para tener una banda en Cuernavaca? Sí. Pues es que sí, yo creo que necesitas... O sea, sobre todo esta parte de asumir que, una, que no eres monedita de oro, ¿no? O sea, que habrá mucha gente que toque muy chingón, incluso que sean como tus compas, ¿no? O que te guste mucho su música y que te digan, ¿sabes qué? La neta, la tuya está bien fea, ¿no? Y se vale porque es una cuestión dicho de gusto. A mí sí. Sí, sí. Sí, sí, sobre todo con Aura. O sea, sí, sí, banda rockera, si me dice, güey, está como bien electrónica, bien popera. Pues sí, güey, es electropop, o sea, es el género, ¿no? Y entonces, pues está bien, ¿no? Pero... O sea, yo creo que más que eso, o sea, una cosa es que venga como esta parte crítica, ¿no? De decir, es que a lo mejor pudiste haber metido, no sé, otro acorde u otro efecto así o asá. Pero, o sea, yo creo que acá, al menos lo que yo he visto en sí, Cuerna, sí, que no vi en México, sí, y que no vi en Guerrero, es como esta crítica como en mal pedo, ¿sabes? O sea, como de hablo de ti, como con otras bandas y les digo que tú eres así o así, pero tú como persona, pues, no tú como músico. O como banda, o como género, o como estilo, sino más bien como tirando tierra a otras personas, ¿no? Y esta parte de criticar tanto las estrategias, ¿no? O sea, yo lo que he visto, yo no tengo tantos años como Rafa de conocer a la banda en Morelos, ¿no? Sí, sí. O sea, yo los conozco desde el 2012 o 13, que yo empecé a tocar con ellos y que ellos me presentaban a uno y a otro ahí tal, sí, ¿no? Sí, sí. Pero lo que yo he visto es que aquí hay como esta parte de músicos que tienen bien cooptado el mercado local, por así decirlo, ¿no? Entonces, si formas parte de ese gremio, pues está chido. Pero si no formas parte de ese gremio, no solamente no tienes como el mismo acceso, sino que socialmente se te cataloga como que estás mal, como que tu estrategia está mal, ¿no? Sí, sí. Entonces, es bien interesante porque yo veo bandas, no sé, yo le decía a Rafa el otro día, por ejemplo, Valcian, ajá, que yo nunca la vi como perteneciente a este gremio, ¿no? Como, sí, como de músicos que se mueven aquí. Sí, sí. Y finalmente esos güeyes vinieron el año pasado y abarrotaron el Jardín Borda, ¿no? O sea, sí. Pero de así de la nada, o sea, no publicitaron su evento así como todo el tiempo, ¿no? O sea, simplemente ya tenían un número de fans porque van y tocan en la Estela de Luz, porque van y tocan en el Estado de México, porque van a tocan a Veracruz, en Puebla. Y están moviéndose con una estrategia diferente, ¿no? Sí, sí, que sí, es como más por internet, como más millennial, pues. Y menos, ¿no?, local, ¿no? Menos local, sí, sí, exacto. Sí. Y entonces, o sea, yo creo que aquí lo que está pasando es eso, que de repente es bien fácil y bien cómodo volverte localista, ¿no? Sí, sí. O sea, es bien fácil hacerte como famosillo en Cuernavaca, ¿no? O sea, conoces a las personas adecuadas, sí, y te proyectan y ya, eres famosillo, eres un personaje en Cuernavaca. Ahí está bien interesante porque realmente... ¿Tendremos que decir algunos nombres de los terratenientes del rock en Cuernavaca o los omitiremos? Pero bueno, aquí ya el productor me está apurando con una canción más. ¿Qué pasó, censura, productor? Censura. Ya empezamos con la censura, chica. Ya ven quién es el terrateniente. Ya que íbamos a hablar de los nombres. Y el nombre es fulano. Pero bueno, retomaremos esta idea porque me parece que está muy, muy interesante. Porque es exactamente también un poco el plan de estos programas, ¿no? Saber como el concepto y la idea de que si hay terratenientes o no sé cuál sea el adjetivo, pero terratenientes del rock líderes morelense. De opinión. Pinche pueblo bicicletero y hay terratenientes, o a lo mejor habemos terratenientes, a lo mejor yo soy uno de esos. Sí. No creo, estoy muy lejos de eso, soy un pobre pendejo en Cuernavaca. Bueno, ahí les va otra rola de Meteora de su disco Día Dorado. Esto se llama T. Té de angustia, té de rabia, té de espinas procesadas al vapor. Te echo de menos, te hago falta, tengo tantas cicatrices como estrellas en el cielo. Necesito 2 millones de astronautas, un par de bolsas para no caer así, para no caer así. Y las olas altas se hacen noches tibias, los momentos densos en un viejo mar, el mar, el mar. Te de angustia, te de rabia, te de espinas procesadas al vapor. Necesito 2 millones de astronautas. Las olas altas se hacen noches tibias, los momentos densos en un viejo mar. Y las olas altas se hacen noches tibias, los momentos densos en un viejo mar. Pues esto fue T del disco Día Dorado de Meteora. Un agasajo escucharlos, tenerlos aquí, a mis compadres, a mis brothers. Cracks, bro. Y bueno, el programa se está poniendo cachondo. Eso. El programa se está poniendo ahora sí. Estamos hablando de que en este lugar, como yo creo que en cualquier lugar, pero bueno, como somos de aquí, es un lugar muy pequeño, la mayoría nos conocemos. Estamos diciendo que hay de pronto ciertos personajes, ciertas figuras que hacen que tengamos que pasar a través de ellos, o si pensamos que tenemos que pasar a través de ellos para ser famosos en Cuernavaca. ¿Los músicos en Cuernavaca pensamos en ser famosos en Cuernavaca, Rafa? Yo creo que inminentemente sí. Acércate al micrófono. O sea, yo creo que no hay un músico que diga... Como decía Sergio, ¿no? Tienes que ser una figurilla primero, que te consolidas rápidamente, pero la bronca es cómo te consolidas, ¿no? Como pendejo o como buen músico. Entonces, pues sí, o sea, sí tienes que ser como famosina aquí para decir, bueno, aquí estoy, existo, respiro, ¿no? Y tengo este proyecto. Pero ya después también no es como tan relevante el ser famoso en Cuernavaca, sino hacer las cosas, o sea, creo que es eso, ¿no? Hacer las cosas, o sea... Yo cuando era más chavo me acuerdo que decía, ay, ahí están estos güeyes que tocan en tal grupo, ¿quién ¿no? ¿Quién es? No sé, o sea, no malo, no, o sea, decía... Piensa en alguien. El Bataco de... de Saoko, ¿cómo se llama? Víctor Castillo. Puta, ahí está Víctor Castillo, lo veía así como... Es una celebridad. Ajá, exacto, ¿no? Sí, estaba muchas veces diciendo, no mames, es una celebridad. Es como la estatua del Morelote. Sí, está Edwin, no sé, ya, no sé, o sea, personajes, ¿no? O sea, bueno, Virgilio también es de la vieja guardia, ¿no? Virgilio, lo conozco hace 25 años. Sí, al Virgo, no, sí. No. Sí, entonces, pero ya ahorita, ya después, bueno, ya somos músicos, no va a pasar nada, o sea, no pasa nada, no somos mortales todos. Y pero finalmente sí, eso que hablan de los terratenientes y eso, pues sí existe, ¿no? O sea, nosotros somos un ejemplo muy... A ver, saca. Muy dedicado más o menos. O sea, no, quiero poner un ejemplo muy tangente para que no digan que soy mentiroso y la chingada. Entonces estoy pensando, ya sé, o sea, por ejemplo, llevamos Meteora de tocar, no sé, 10 años, 8 años, lo que sea. Nunca hemos tocado en el pit porque nunca nos han invitado, güey. Sí, y ciertamente no nos invitan porque yo sé que no somos de su agrado, ¿no? De las personas que trabajan ahí, o sea, lo sé porque alguna vez alguien me dijo, y sí, hicieron en un pizarrón una cancha de fútbol, güey, con la ofensiva y la defensiva, güey, ¿no? Y la defensiva eran todos los que tocaban covers, y la ofensiva eran pues la gente que hacía rock, la verdad, ¿no? Nacional, sí, y todo. True. Que yo alguna vez dije, bueno, ¿te crees que todos los que hacen rock original es una versión de una banda, güey, de covers, güey? O sea, están versionando a los Cadillacs o a Rage Against the Machine, nada más tropicalizan el concepto y es la misma mamada, güey. Entonces acá estamos haciendo covers todos, güey. Nada más que algunos le ponen más ingenios y otros nada más interpretamos. ¿Estuvo Meteora en Morelos al ataque? Sí, sí estuvo. Sí estuvieron. Sí, sí hemos estado, pero creo que nos ganamos ese lugar a través de los años, pero los primeros años fue terrible, güey. Nadie nos aceptaba, nadie nos invitaba a tocar. Nos siguen sin invitar a tocar a ningún lado, o sea... Y lo digo abiertamente, ¿no? O sea, nuestros mismos amigos de Never After Reform, Monodram, o sea, ustedes, o sea, no nos han invitado a ningún lado a tocar, güey. Nosotros los hemos invitado a tocar y ustedes no nos han invitado. Yo sé, pero eso no es como la excusa, ¿me entiendes, Marcelo? O sea, ustedes no nos han invitado a ningún pinche lado. Nosotros sí los hemos invitado a Monodram, a ustedes, a Electrafic, güey, a toda la, pues, disque bandita unida que hay, ¿no? Que no la hay, porque yo ya vi que no la hay. Son mis cuates, güey, los respeto. Pero ya como un gremio de músicos, ahí sí me pongo a pensar si en verdad yo podría, ¿no? Seguir con este gremio. Por lo que ha pasado, te lo pongo como en hechos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en hechos es que no nos han invitado a ningún lugar. O sea, Meteora cuando arma sus toquines es porque los armamos nosotros. Nosotros los hacemos, ¿no? No, como... ahí yo difiero porque también nosotros cuando tocamos... Digo, la verdad es que nadie nos invita, seguramente Aura Turbo saben que pues nadie los invita. Sí, es otro, ¿no? Rollo. Bueno, cuando digo no, nos invita, sí nos invita mucho The Pit, nos invitan a cada rato, son amigos. Bueno, porque los conozco hace mucho. Pero ya ves, como dices, son amigos. Sí, sí, sí. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Y esa es la cuestión que estamos platicando hace rato. O sea, por ser cuate, tienes como otras posibilidades, ¿no? De crecer en Cuernavaca, en todos lados también es lo mismo. Son como caminos, ¿no? Que la gente está, es mi cuate. Bueno, pero si no son cuates, cabrón. Pero o sea, te puedo decir otra versión. Paco López es de mis tres mejores amigos. Ajá. Y me ha entrevistado dos veces, ¿no? Y no me pone en su estación de radio, ¿no? O sea, tampoco depende de la amistad, porque en serio, Paco López es de mis tres mejores amigos. Lo quiero muchísimo, yo sé que él a mí... nos vemos ya poco, pero no nos pone en su estación de radio. Y él es el Radio Paquito, es donde trabaja, ¿no? Él podría ponernos y no nos pone. Creo que no ponen porque en inglés creo que no los dejan poner, ¿no? Hay una cuestión ahí. Pues ahí a está, mí me dijo, entonces, porque bueno, me dijo nada más en español. Pues ahí está, ¿no? Pero... me parece patético escuchar que hay una estación de radio que se anuncia global y que creo que... y que están en contra de un pinche idioma. Porque así pero como... ahí es culpa del gobierno, porque la gente que maneja esa estación tiene ese principio que no pueden poner nada en inglés. Yo hablé con la directora alguna vez, con Olga Durón, y Olga Durón me dijo, no, es que no podemos poner en inglés. Y, no, hasta, no. y hasta le dije, oye, pero no es así como medio global la idea de eso. Sí, no, pero es así. O sea, bueno, ok. Entonces no pasaremos de los chinelos. Sí, la sí exactamente. Que, o sea, yo creo que ahí volvemos como al mismo punto del problema, ¿no? O sea, se sigue pensando que lo que la gente consume, ¿no? O sea, ya como trayéndolo al asunto pues de la comunicación, pues. O sea, hace tiempo había una fórmula para hacer radio, una fórmula para hacer discos, una fórmula para hacer música. Y lo que no estamos entendiendo es que esa fórmula ya no es. Sí, sí. Y por supuesto el resultado ya no es el mismo. Sí, o sea, las bandas, yo siempre he creído que no va a existir nunca otro personaje como Michael Jackson. Sí. No por el talento, hay gente igual o más talentosa que él. Sí. Pero la relación que Michael Jackson tenía con su público era única. O sea, la relación en sentido de que tú como público esperabas que sacara un disco, ibas a la tienda, lo comprabas, hacías filas, llegabas a tu casa, lo ponías en un tocadiscos y lo ponías con la aguja. O sea, todas esas cosas que implica la relación tuya con el artista, eso ya no existe. Sí, sí. Porque la tecnología ha permitido pues que ya estés a dos clicazos con el dedo pulgar. Y entonces esa relación ya no existe y ya no va a existir nunca jamás. Porque la tecnología simplemente la limita. Entonces, sí. ¿qué nos queda? Bueno, pues con la relación que se pueda gestar ahora, que es mucho más inmediata. O sea, si bien no va a existir esa relación, porque también Michael Jackson era un personaje como icónico. Nadie lo veía nunca. Pero sí, acá, sí. Como dices, acá pues puedes hacer música bien chingona. Puedes postearla en internet, pero te pueden ver aquí afuera en un café echando con los compas, ¿no? O sea, sí, sí. Y esa relación es mucho más inmediata y mucho más humana. Entonces, el resultado necesariamente es distinto. Igual con la cuestión del radio. O sea, si seguimos pensando que la gente que consume radio solamente consume cosas en español porque no tiene acceso a cosas en inglés, pues, güey, hasta el Windows, hasta el reproductor más chafa de Windows te permite poner estaciones de radio de todo el mundo. De todo el mundo, o sí, sea, claro. No es necesario, sí, ahí ¿no? Está raro eso, ajá. Sí, está raro que no haya una apertura, ¿no? Bueno, como y nada más solo aclarar, a mí no me interesa estar en como canción, como ser de los artistas que aparecen en la estación del Instituto Morelense de Televisión, pues a mí no me interesa, porque además de que sé que tienen un enfoque totalmente distinto, pero bueno, a mí siempre me ha extrañado que ese instituto no tenga un programa de radio en Morelos, y creo que mucho de haber hecho este programa, El Acorazado, tenía que ver con cómo es posible que habiendo tantas bandas, digo, se presentó el Morelos al ataque con 600 canciones, sí. y no haya un programa de radio que ponga solamente bandas morelenses. Y acabamos, y aquí traigo un playlist, ¿no? Pero podemos pasar desde el rock, el ska, el rock progresivo, el metal, todo con un solo programa dedicado al rock en Morelos. Entonces me llama la atención, hablando de los terratenientes, de que no haya un programa de radio dedicado al rock en Morelos. Otra pregunta ampulosa, ¿hay escena en Morelos? ¿A qué se le llama escena? ¿Tú qué piensas, Rafa? Pues la respuesta que di de que no nos invitaban y eso, yo creo que está implícita en que no hay escena. O sea, yo pienso eso. O sea, ¿la escena depende de si soy del agrado de los demás? Exacto. Bueno, o sea, no, la escena depende, o sea, si hay como 3-4 bandas que vayan en forma, ¿no? Y que vayan haciendo foros, ellos continuos y juntos. Y yo veo que no las hay, o sea, yo veo que no las hay. Y las que había, o sea... Fíjate que yo llegué, algunas lo platiqué con Max de Neoplan. Le dije, o sea... Veía como que las bandas, como el gobierno, ¿no? No hay que derrocar a los viejos dinosaurios para entrar nosotros. Y nosotros íbamos a hacer la escena y íbamos a ser muy demócratas, ¿no? Y íbamos a ser incluidores y todo. Y llegan las nuevas bandas, güey. O sea, nosotros, bueno, la escena, que yo estaba en otra escena y después me sumé a esta escena, ¿no? Y hicieron lo mismo, güey. Empezaron a hacer toquines de 2, de 3, güey, los mismos, güey. O sea, yo veía, o sea, un ejemplo, ¿no? Los veía ustedes. Monodram, Never After You Four. Never After You Four, Monodram. Como 20 veces, güey. O sea, yo soy veces, el pinche terrateniente. ¿Ya entonces tú te conviertes inminentemente en un terrateniente? Aunque no lo quieras ser, icónicamente te estás convirtiendo en uno. No porque tú no te estás dando cuenta, güey. Pero de repente yo te llegué a ver así. Dije, puta, o sea, qué chingón que ya llegaron estos güeyes al poder para ver. Ahora sí, estos güeyes son los de la cena, pero ya no hay... Pero ya no nos incluyen, no dan chance a nadie, que ¿no? nadie trepe, cabrón. Sí, sí, les pasó como pinche PRI, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se dieron cuenta, güey. Bueno, no se dieron cuenta. PRD, ¿no? Porque además al poder ustedes piensan que son bien incluyentes, güey. Sí, sí, lo piensan y lo dicen, güey. Y no lo son, güey. O sea, sí, esa es la neta, güey. Y son mis cuates, güey, sí, pero sí, se los puedo decir a la cara a todos, güey. Nazario, a Tito, no lo son, güey. No están siendo incluyentes con otros proyectos, güey. Bueno, no, es bueno, que tienen mil cosas que hacer. O sea, también no es como su responsabilidad. Y no entiendes? Soy promotor cultural, y no vamos, son promotores culturales ni nada. Pero no me vengan con ese discurso, ¿entiendes, güey? O sea, no me vengan con el discurso de que no, nosotros, amor y paz, y somos súper... No, eso todas las bandas lo son, güey. O sea, hay que hacerlo con hechos, güey. O sea, hay bandas super mamonas que la neta son, o sea, son mamones los integrantes, pero se hacen con, ah, venga, vamos a tocar todos. Ah, ok, eso sí es como incluyente, ¿no? Que los güeyes te caigan mal, cabrón, ¿no? Ya me caíste mal. No, está bien, digo. No, ya el productor me está diciendo, ¿sabes qué, Marcelo? Te están dando hasta por debajo de la pinche lengua. Pues que... Pincho hocicón. Nuestra verdad. No, está chingón. Y además yo creo que parte de hacer esto es abrirnos a escuchar esas críticas, ¿no? Porque quiero decir, a mí no me ofende lo más imagínate, mínimo. Me preguntaste, oye, ¿no hay escena? No solamente te dije, no hay escena, sino que tú también eres parte de... parte de ese discurso que dice ser incluyente y que no lo es. Pero yo creo que eso es un asunto generacional, ¿eh? O sea, sí. Yo medio difiero porque si bien, o sea, yo lo que he visto, te digo, o sea, yo hablo desde mi experiencia porque pues finalmente es como la más chiquita de todas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido yo lo que he visto es que entre comillas la escena son muchas escenas, o sea, son por supuesto géneros más o menos similares, ¿no? O sea, los rockeros por un lado, los metaleros por otro lado. Los jazzistas ahora ya hay una escena de jazz, ¿no? Y o sea, como las bandas tropicales y tal. Y seguramente pasa lo mismo con los jazzistas. Pero o sea, a lo que yo voy es a que lo que yo he visto de esta escena o de estas escenas es que todos son de 30-añeros para arriba, ¿no? O sea, como que quienes están ahorita en esos escaños de poder, sea mínimo o mucho, son gente pues ya adulta, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿cuántos morritos de entre 15 y 20 o 25 años han de tener proyectos bien chingones? Sí, sí. Y que no los conocemos. Sí, sí. ¿Y por qué no los conocemos? Porque no tienen los espacios, porque a lo mejor no se acercan con a donde pueden tocar, o no se acercan a ser, entre comillas, apadrinados por estas escenas, o simplemente porque las escenas que existen se la pasan minimizando otros proyectos. O sea, yo creo que es hay esta como concatenación de eventos que finalmente, si yo estoy, no sé, recién egresado de la escuela o estoy armando mis canciones y estoy bien emocionado, entonces viene un güey que yo considero una banda muy chida y me dice, güey, tu proyecto es una mierda, pues es como, pues hago otra cosa o no se lo enseño o me quedo o no me dedico a la música o no sé, ¿no? Entonces, finalmente, yo sí creo que estos personajes, o sea, incluyéndonos a nosotros y a ustedes y a todo el mundo, estamos siendo como muy irresponsables a la hora de ¿cómo te diré? De compartir la música, ¿no? O sea, porque si yo, por ejemplo, te digo una crítica a ti, sí, sí, pues tú la vas a tomar desde eso, ¿no? Como desde el punto de que somos, entre comillas, iguales, sí, ¿no? Que tenemos una banda, que tenemos tanto tiempo, etcétera. Entonces ya no la vas a sentir como una crítica mal pedo. Sí, sí. Pero si yo esa misma crítica se la hago a un morrito que está empezando una bandita, sí, y sí, que le tiene mucha fe y yo la hago caca, sí, sí, pues el güey a lo mejor se puede sentir como mal, ¿no? Y entonces, o sea, yo sí siento que ninguna de las bandas como que están posicionadas o posicionándose están incluyendo a las bandas nuevas. Sí. Y creo que eso les está obligando, y vuelvo al ejemplo de Valcian, sí, a tomar caminos distintos. O sea, Valcian no pertenece a ninguna escena porque no vio apoyo en ninguna. Y entonces dijo, bueno, pues yo busco mi camino. Y qué bueno, ¿no? Y que qué no bueno, encontramos, porque se vuelve finalmente una banda es la que más está pegando. Nacional, pues ¿no? Es la que más en vez de pegue. Local, ¿no? O exacto. Sea, que también encontrando estas diferencias podemos lograr también, no un obstáculo, sino al contrario, como algo que sí, les pueda ayudar. Exacto. Qué bueno que no vinieron y se acercaron al Chicarcón de Nazario o al terrateniente de Paco López. Exacto. ¿No? Porque entonces de esa forma les permitió, sí, decir, claro, chinguen a su madre, pero mi lugar si no está aquí. Bueno, ¿no? Yo sigo que si los apoyan. Sí, porque Paco López pues, los apoya es música. Que yo creo que de alguna forma también entra pero en estándares. Zoé le pasó lo mismo, ¿eh? Cuando empezó Zoé, nadie los quería en Cuernavaca. A mí, digo, no me acuerdo nombres, porque sí me gustaría decir, yo sí soy decir nombres, güey, la neta. Sí, como sí. Coca alguna vez. Sí, ya vi, Rafita, que me diste duro y a la cabeza. No, es cierto, no, o sea, pero no es así como personal, es no, lo que no, yo veo. Sé, claro. Y está, creo que es sano decirnos las cosas, güey, porque vamos si no, a escuchar Ultraviolet, que esta es de mis rolas favoritas, sobre todo porque representa al Meteora Nuevo, ¿no? Sí. Representa esta Ultraviolet, la escuché por primera vez en un viaje que hicimos juntos a Veracruz, a Jalapa, sí, donde ustedes cerraron el show antes de la banda que y prendieron chingón, estaba el lugar lleno y me acuerdo que la bailamos y la cantamos y de regreso veníamos echando mucho desmadre, pero también veníamos cantando Ultraviolet. Órale. De Meteora, pues aquí está la rolita, a ver cómo la oyen.